Buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia de Me Asomo. En el día de hoy hemos traído la poesía de Jacobo Fichman. Jacobo Fichman nació un 25 de enero de 1898 en Orhei, un pueblo de la Besarabia, hoy perteneciente a la República de Moldavia, centro agrícola del país. Llegó a la Argentina en 1902, teniendo 4 años, donde sus padres habían inmigrado en busca de trabajo. Era el mayor de 3 hermanos y 3 más nacieron ya en tierra argentina. Tras una breve estancia en Buenos Aires, se trasladaron al sur, donde su padre trabajaba colocando vías férreas en la línea del Río Negro. En 1907, con 9 años, se mudaron a Lobos, donde haría sus estudios primarios y desde niño mostró una gran habilidad para el dibujo. Nos va a acompañar con algunos comentarios un queridísimo poeta, Vicente Sito Lema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente argentino. Se recibió de abogado en 1961 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializándose en el estudio y la práctica de los derechos humanos. Un 14 de noviembre fue el día de su natalicio del año 39 y falleció el 4 de diciembre de 2022 en el barrio porteño de Flores. Fichman era un ángel, pero un ángel bastante especial. Diríamos un ángel por lo que tenía de amoroso, por lo que tenía de bondad, por lo que tenía de poeta, de pensador, pero también de alguna forma podríamos ver en Fichman un lado oscuro, un lado de tinieblas, quizás hasta un lado siniestro. Jacobo Fichman era un ser de sensibilidad exquisita, acuciado por una fantasmática muy fuerte que le hacía rehuir a los caminos transitados de la realidad. Podemos decir que él quiso fundar un camino propio para el mundo de la poesía. Amaba la música. Él hereda el talento musical de su padre. Desde muy chico le regalan un violín, toca el violín, tiene estudios salteados, no tiene, por ejemplo, un periodo de conservatorio, sino que es más bien un autodidacta musical. Personalidad tumultuosa y difícil, abandonó a su familia a los 19 años, dejó trabajo y hogar, vagabundeó por la Argentina, ganándose la vida como músico callejero. De esa época datan sus primeros poemas. Llegó al Chaco y trabajó como peón rural, un tiempo antes de regresar a Buenos Aires, donde estudiaría el profesorado de francés. Realizó también los estudios secundarios y concreta, hacia 1917, un breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a leer un poema de su primer libro, Molino Rojo, titulado Canto del Cisne. Demencia, el camino más alto y más desierto, oficio de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto. La mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero. y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. ¡Piedad! Del mismo libro, Tarde Violeta. Cae de bruces un silencio frío en el ocio violeta de la tarde. Perplejas añoranzas. Se tuercen las paredes de mi estancia. Ronronean las luces como gatos. El caserío soñoliento engrisa las campanas. El viento tiene los pies desnudos. Se ensordece la tarde arrastrándose lentamente. Perplejas añoranzas. De reojo me miran los sarcasmos. En las primeras décadas del siglo, en ese fenómeno del periodismo que fue el diario Crítica, hubo un cruce muy importante de escritores, pintores, pensadores, periodistas puros, el propio Roberto Barr, y es en ese mundo que se sitúa Figman, que participa del grupo Martín Fierro, que publica en Crítica primero y luego en otras revistas de la época, como Arx, Número, revistas de tipo ideológicamente católicas, cuentos, poemas, análisis literarios, y todo esto, digamos, desemboca en una, digamos, en una historia dolorosa de Figman, sus primeros fantasmas, el alcohol, la soledad. De su libro Hecho de estampas, poema 3. Está mi risa de niño con la abuelita ciega de la noche oscura. Resuenan mis botas groseras de campesino en la ternura de los caballos y he ido. Al son de ríos lúcidos y puros, tiemblan las curvas de los pozos como las dulces patas de los corderos. Encerrada en mis pasos, sigue la noche oscura. Eso le trae una, digamos, un conflicto muy fuerte que nunca terminó de resolver, porque Figman siempre siguió diciendo que él era culturalmente judío y que a la par él se sentía Jesucristo, se sentía un Cristo rojo. Y para colmo, si se quiere ver desde ese lugar, se sentía Cristo y se sentía el novio de la Virgen María. Freud se hubiese sentido muy feliz charlando con Jacobo Figman. Entre 1927 y 1928 viajó por primera vez a Europa con el apoyo de Olivero Girondo y, acompañado de Vallejo, llegó a París, donde el surrealismo estaba en plena efervescencia, y conoció allí a los grandes poetas del movimiento, entre ellos André Breton, Paul Éluard y Antonin Artaud. Pese a las afinidades literarias, la inclinación mística lo distanció de los poetas. Contaría más tarde que con Artaud nos conocimos en un café, en la Coupole. Estuvimos a punto de pelearnos. Yo me identificaba con Dios y Artaud con el diablo. Y el conde de Lautremont era un loco perverso. Se había entregado a los vicios y hacía con ellos poesía. Vivió en Europa como pudo y en sus visitas a las catedrales e iglesias tuvo una revelación divina que lo llevó a convertirse al catolicismo. Voy hasta la puerta, que tenía un pequeño cartelito que decía biblioteca. Mi corazón realmente temblaba y mucho, pero me animé, golpeé, nadie contestó, abrí la puerta y ahí me encuentro con un hombre que tenía un libro abierto en las dos manos y que me miraba fijo y asombrado. Y yo lo miro y le pregunto, ¿usted es Jacobo Figman? Y él me dice con voz muy fuerte, sí. Y digo, hace años que lo estoy buscando. Y él me dice, lo sabía y lo esperaba. Y nos abrazamos. Me llamó siempre la atención cómo toda una generación que lo conoció a Friedman, que tuvo posibilidad de ayudarlo, lo olvidó, lo ignoró y prácticamente lo sepultó en vida. Porque 28 años de vivir en un hospital psiquiátrico es una especie de que te sepulten en un cajón, con la diferencia de que el aire igual te llega y que Friedman supo convertir esta especie de prisión de 28 años que fue el hospicio en otro de sus ejemplos de vida, porque siguió escribiendo poesía, siguió pintando, siguió reflexionando con una capacidad filosófica que yo pocas veces conocí en este país. Estuvo internado por unos años en la colonia de alienados de Open Door. La última internación en un neuropsiquiátrico es en el Hospital Borda. Ahí se le asignó un espacio propio, donde Friedman estuvo hasta su muerte, ocurrida en 1970, con la libertad de entrar y salir del hospital. A través del mismo doctor se le asignó un espacio propio, donde Friedman estuvo hasta su muerte, con Osvaldo Horacio Dondo, que dirigía las bibliotecas municipales por aquel entonces y lo frecuentaba, logró que la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, le diera una pensión que no debió ser abultada, pero que lo ayudó hasta el final de sus días. Y ahí viene la última parte trágica de todo esto, de mi pelea por Friedman, porque ya Friedman me había pedido una tarde caminando por el hospital psiquiátrico que cuando él muriese, que no quería que le abrieran el cerebro. Así que me fui corriendo al hospital y bueno, y quise explicarle a los médicos, al director, a todas las autoridades del hospital esta historia. Y bueno, y me peleé mucho y no lo lograba. Hasta que luego un enfermero a quien yo conocía de tanto ir al hospital se acerca a mí y dice: mire, no se desespere más, Vicente, dice, porque no los va a convencer. Yo incluso hasta les leía poemas de Friedman y bueno, nada, seguían duros en su postura. Y él me da un buen consejo, me dice: acá cerca hay una cochería, vaya a verlo de parte mía, consígase un coche fúnebre, un cajón, y entre en la morgue cuando oscurece y lléveselo a Friedman. El hombre de la cochería me ayudó, nos llevamos el cajón de Friedman y nos fuimos. Y ahí estaba yo en la calle con el cuerpo de Friedman sin saber qué hacer. Entonces se me ocurrió ir a la Sociedad Argentina de Escritores, estaban en una reunión, les conté lo que había hecho, se fueron todos, pero me dejaron la llave y el espacio, esa vieja casona de la Sociedad de Escritores. Así que acomodé en una salita al cuerpo de Friedman, me quedé al lado de él, así fue la noche, y a la mañana llegó otra gente, lo llevamos a la Chacarita y lo enterramos. De su último libro, Estrella de la Mañana, el poema 31. En mi gemido conté mi soledad envejecida, conté las noches de mis días, mis huesos cantan el misterio del mundo, el agua perturbada de mi reposo. Me veo en mi gemido según pavores de inocencia. Paz, paz, oído de mis palabras. El ruego alcanza oído a mis palabras, carne sanada, y hay espanto de luz en nuestras manos. Por la muerte de un poeta. In memoriam de Jacobo Friedman. Es abril y llueve, desciendes bóveda del suplicio en la ciudad, mientras recuerdo a un viejo amigo con el letrero de loco, la marca de la infamia en su cabeza pelada y en los ojos hierba de miseria. Durante 30 años lo habían recluido en una jaula, expuesto a la curiosidad, como a una bestia negra de aliento de fuego y de veneno. Y a cambio del sufrimiento nos dio la poesía, hablando con Dios y repartiendo a manos llenas las flores del saber que llevaba en su alma, en una cajita de música junto al sol, los evangelios y peces de cristal azules y verdes. No fui a visitar su tumba, a pesar de andar toda la tarde con la tristeza de su muerte, pero me senté en un parque y leí lentamente uno de sus libros. Y cuando volví a la vida, algo en mí debe haber cambiado. Tendría aspecto de león o de homicida o de un descabezado que echaba por el cuello señales de humo, porque el policía me paró, me pidió documentos, me interrogó con ferocidad y quiso llevarme detenido. Yo le conté de mi amigo el poeta y él se alejó, quizá conmovido o quizá asustado. Todo fue una pequeña molestia, un relámpago en el río. Pero se abrieron de par en par las puertas del dolor y sin saber el motivo ni la secreta necesidad, soñé con un tren detenido en el medio de la selva que ya nunca podría partir. Con los monos asomándose por las ventanillas, con plantas trepadoras en la chimenea y ciénagas en las ruedas y grandes bandadas de loros y de mariposas cubriendo los asientos del vagón. Y mi amigo el poeta extendiendo hacia nosotros sus manos ensangrentadas, desnudo y tembloroso y un turbante ceñido en la cabeza, apenas disimulando el profundo tajo del cuchillo, la fijeza sin fin de su mirada. Y me sentí muy mal, mi estómago a punto de estallar, y corrí hasta un café cercano a la estación de Retiro, donde se reunían los poetas y pintores que estaban, como siempre, buscando el elefante blanco, el gran Buda hinchada para felicidad de los cielos o una pareja para pasar la noche que se aparecía nueva, recién descubierta por un explorador con yelmo de acero, pulcro y sonriente. Y les empecé a hablar con mi monótono acento de jesuita, con la desesperación pesada del hombre que en medio de la guerra aún cree en la poesía. Les dije que en la ciudad el viento cada vez más huele a podredumbre, a cadáver insepulto, y que mi amigo el poeta había comprendido que su dolor era necesario para la simple perfección de las manzanas, para que no se detengan los flujos y reflujos de las aguas y cada hombre finalmente encuentre la luz sin clausura de su ventana. Ellos me contestaron muy bien, que me fuera a joder a otra parte con mis letanías, o que montara una negra, pero esa noche no estaba para joda, solo podía recordar a mi amigo el poeta y a sus viajes por la selva y a su violín roto y a sus pantalones atados con una soga, desafiando con soberbia a los verdugos. Perdido ahora en el centro de la tierra, sin que nadie sepa su lugar, desconocido y lejano como esos cielos que se están por descubrir, pero que brilla en la sombra de las sombras y brillará, brillará, mientras alguien recuerde que la poesía sigue siendo el alma entre los cuerpos en lucha y el dolor de la vida que se humilla, siga desafiando el universo. Bueno, agradecer la escucha, la atención. Este último poema fue leído, es un texto que escribió Vicente Citolema en homenaje a Jacobo Bajarlía. En el cierre escuchamos a León Gieco, El Loco y las Golondrinas. Bueno, nos encontraremos la próxima semana con la columna de libros y autores en Me Asomo. Buenas noches a la audiencia, buenas noches a ustedes y gracias por todo.